aunque la Constitución reconoce el derecho a voto de los integrantes de esa Fuerza Armada, también reconoce que la Fuerza Armada es apartidista y que se debe fundamentalmente al pueblo y no a ninguna parcialidad política. Eso lo dice claramente la Constitución Nacional. El gobierno está totalmente desesperado. La desesperación tiene una razón evidente, que es que en las encuestas la Unidad Democrática está ganando en todo el país. Entonces, ellos tratan de generar una situación de presión a todo el que tenga algo que ver con el Estado venezolano, porque ellos han confundido el gobierno con el Estado, con el partido y con la campaña. Para ellos todo eso es exactamente lo mismo y sienten que tienen la libertad para utilizar el Estado venezolano en una campaña electoral que evidentemente no puede ser utilizada de esa manera. Entonces nosotros estamos conscientes de lo que está pasando. Nosotros exigimos a la gente de la Fuerza Armada Nacional que cumpla con su rol. El rol de la Fuerza Armada es guardar la seguridad de la gente que participa en este proceso. Ellos no se pueden involucrar con actitudes proselitistas. Yo no te puedo decir que en este momento yo he visto a funcionarios de la Fuerza Armada en el estado Zulia vinculados con el proceso electoral, pero sí te puedo decir que lo que hemos recibido de información en los distintos sitios donde hay estado de excepción es que sí hay un ventajismo. Mientras la gente del gobierno puede hacer campaña con toda libertad, a la gente de la Alternativa Democrática se le presentan dificultades.